vida, jamás soñé encontrar otra ilusión como tú. Nadie me ha dado nunca nada, solo en ti encontré el verdadero amor. Tú eres como la luz de mi camino, una canción escribiré sobre nosotros, porque tú me enseñaste lo que es el amor. Y aunque tú me olvides, yo siempre te amaré. Yo siempre te amaré.